Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes que escuchan Radio Universidad Veracruzana. Hoy martes estamos de fiesta aquí en La Ensalada, una fiesta reflexiva, porque el día de hoy vamos a hablar sobre comercio justo, sobre estas prácticas comerciales justas para todos los que se encuentran en alguna cadena de comercio. Y debe de ser justo para las y los productores, los vendedores y los consumidores. Si usted quiere comunicarse con nosotros a La Ensalada, puede llamarnos al 817-5115. Estamos en Facebook como Radio Universidad Veracruzana, Radio UV. Y nos puede escribir un WhatsApp al 2281-040477. 2281-040477. Estamos también transmitiendo en línea en www.v.mx/radio/transmisión y el podcast de este programa, la grabación de este programa la puede escuchar después en nuestras líneas y en nuestras redes. Yo soy Citlali Aguilera y los saludo con mucho cariño a todos los que a todos los comerciantes, a todos los vendedores y a todos los consumidores. Al final del día creo que todos estamos en alguna cadena de este comercio y va la décima de hoy. Más conciencia que billetes y más generosidad. Mi divisa es tu amistad, un ahorro a ramilletes. Que mi gasto se acomplete con monedas de humildad. Vivimos en sociedad que se va tejiendo en redes. El trato justo sucede si el comercio es equidad. Esto es La Ensalada y así es que comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, pues agradecemos mucho porque en la cocina de operaciones radiofónicas de La Ensalada está Antulio García, está Hugo, estudiante de agronomía, y a nuestro operador de hoy también le agradecemos mucho. Pues bueno, los ingredientes que se están cocinando y ya están aquí preparados sobre la mesa son diversos y son, pues obviamente, amigos y amigas que vienen a hablarnos sobre comercio justo. Está con nosotros Yaraí Morales Herrera y también Salvador. Ellos vienen a platicarnos de este tema que es importante también ponerlo sobre la mesa de la agricultura y de la alimentación, y nos comentarán además de el sexto Congreso Tequio Internacional Artesanal. ¿Cómo están, Yaraí, Salvador? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de volver a estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y además se encuentra con nosotros Beatriz Torres Beristain. Ella es investigadora de la Universidad Veracruzana y más adelante en la sección Conciencia nos platicará todo lo que está sucediendo en estos momentos en la entidad veracruzana, una situación que se está viviendo en municipios de Actopan y Alto Lucero de un proyecto minero, antes conocido como Caballo Blanco y ahora denominado La Paila. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación, feliz de estar aquí, acompañando. Felices como perdices, nos encontramos todos y hablaremos sobre comercio justo. Fuimos a la calle a platicarle y a preguntarle a las personas qué consideran que es comercio justo. Vamos a escucharlo, ¿les parece? Sí, gracias. Adelante. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. Para mí, comercio justo es toda transacción que se haga entre dos o más que no abuse del otro y que respete su dignidad como productor. Y yo pienso sobre todo en las personas que comercian con productos de la tierra o productos naturales, y que muchas veces veo gente que regatea y me parece que es terrible y que es insensible regatear a los productores que traen sus productos en los cuales han invertido su tiempo y su esfuerzo, que se trata de regatearles, porque ellos están en la, es el primer eslabón de la cadena y merecen ser tratados de la manera no solamente justa, sino inclusive generosa. Para mí el comercio justo es que todos los que concurren en el mercado para venta y compraventa de cosas, cualquiera esta que sea, tengan la igualdad de condiciones, todos los actores. Muchas veces hay monopolios y estas personas, como son las transnacionales o las grandes empresas, lo que hacen es empoderarse y cooptar el mercado por completo y no permitir a pequeños productores, que a veces manejan hasta mejor calidad, no poder participar. Entonces, definitivamente, esto lo debe regular el gobierno de una manera justa, ¿no? Le llaman ahí el comercio justo, la competencia, digamos que equitativa entre todos. Bueno, para mí comercio justo es considerar el beneficio que ambas partes obtendrán al tener un producto, tanto el que lo ofrece como el que lo va a obtener. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. ...817-5115... es el teléfono de Radio Universidad Veracruzana, desde donde estamos transmitiendo en vivo La Ensalada, y el WhatsApp para que usted se comunique con nosotros y nos pueda proporcionar, brindar alguna reflexión, algún comentario sobre el tema del día de hoy, comercio justo. Lo puede hacer al 2281-040477. Le damos la bienvenida a Miguel Escalona Aguilar. Él es el coordinador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues con gusto, disfrutando el día. Llegando en bicicleta. Por supuesto. Si alguien... Para andar en bici está chido, ¿eh? Aún siendo Jalapa, ¿verdad? Siendo Jalapa, y con este día se entusiasma uno de andar. Esperemos que no empiece a llover como la una, porque voy a andar de arriba para abajo, pero feliz de andar en bici. Muy bien, pues una persona más, una voz más que se suma desde la congruencia a La Ensalada. Vámonos ya de lleno a la entrevista. De estos temas. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues como ven, son muchas capas para llegar a este tema, comercio justo. Los duendecillos aquí de Radio Universidad Veracruzana ya nos permiten ahora estar de nuevo en esta sección donde tenemos la dicha de contar con una licenciada en negocios internacionales. Ella es Yaraí Morales Herrera y Salvador Tablada Güemes. Tú eres agrónomo, ¿verdad? Sí, estoy en séptimo semestre de la carrera. Perfecto. Bueno, coméntenos para ustedes, ¿qué es comercio justo y qué no es comercio justo? Pues bueno, creo que la parte del comercio justo va un poco, es como una alternativa que surge al comercio internacional, como este desfavorecimiento de las cadenas productivas. Uh-huh. Es decir, en el momento en que, pues bueno, el productor puede realmente vender su producto o valorizarlo, pues bueno, sin necesidad, como mencionaba una de las chicas entrevistadas, que pues bueno, era parte de no pedir el regateo. Uh-huh. Claro. En el caso de temas de agricultura, de alimentación, cuando nosotros vamos a comprar, ya sea al supermercado, al mercado, al tianguis agroecológico, que más adelante también nuestros amigos de Ecosustenta nos invitarán, en este sentido, ¿cuáles serían los principios? ¿Cómo detectar y determinar que estamos abordando el comercio justo, que estamos haciendo esa práctica justa? Pues bueno, realmente es como crear un poco, sensibilizar un poco a las personas al momento de consumir los productos, es decir, pues bueno, buscar como en vez de pensar en estas grandes transnacionales, sino que realmente ver a la cadena productiva de algún comerciante local. Es decir, que pues bueno, consuman o dentro de sus productos consuman por ejemplo, en salsas, que pues bueno, que sus productos sea por parte de un agricultor local. Entonces, uh-huh. pues bueno, eso ya también favorece mucho la economía regional, que pues bueno, que es algo que se busca, ¿no?, en la actualidad. Uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es importante hablar de lo local. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES, pues bueno, se hizo un estudio que alrededor ingresan aquí en Xalapa 160 millones de pesos cada 15 días, de los cuales la mayor parte, un 80% se lo lleva a estas grandes transnacionales, dejando como un 20% aquí en la economía de la región. Entonces, uh-huh. pues bueno, yo creo que eso es como un indicador de alerta, que pues bueno, que tenemos que fomentar un poco más la economía regional con estas cadenas productivas y siendo un poquito más justos uh-huh. Al momento de comprar nuestros productos. A ver, entonces, para que, digo, como bien lo mencionaba la rúbrica de entrada, desmenucemos esas capas de la cebolla. Si yo voy, ¿a dónde es que posiblemente no esté hablando de comercio justo? O sea, si yo quiero comprar algo, ¿en qué tipo de tiendas? Digo, sin decir marcas ni nada, pero ¿cuál sería la característica de una tienda que no maneje y no emplee comercio justo? Pues bueno, la mayor parte de las transnacionales, por ejemplo, ocupan sus productos una mano de obra económica, es decir, hacen la ropa incluso, uh-huh. la mandan a hacer en otros países, es decir, que ocupan niños para que elaboren este tipo de prendas y que, pues bueno, que es una explotación laboral, tanto infantil y sobre todo a veces en condiciones insalubres. Entonces, uh-huh. pues bueno, creo que también es como la parte de sensibilizar en ese aspecto. Y pues bueno, creo que es un poquito darnos un poquito más a la investigación sobre qué productos son. Pero bueno, como una que sí, yo creo que es lo que podríamos proponer un poco más, que sería uh-huh. como apoyar a esas personas que pues bueno, vienen a vender pulseras, ropa, blusas, los bordados preciosos, que yo creo que es como parte de nuestro rescate cultural, que pues bueno, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, que bueno, que es una gran apertura. Y también en la parte de lo comestible, que pues bueno, también es como apoyar a estos mercados o tianguis que aparecen la uh-huh. central de abastos, que pues bueno, que también es como una gran opción uh-huh. para comprar nuestros productos de día a día. Beatriz, Miguel, Salvador, que también se encuentran en la mesa, que son personas congruentes, conscientes de lo que está sucediendo. ¿Cuál sería la opinión que ustedes tendrían respecto a la situación que se vive a nivel local, regional y también a nivel mundial? Bueno, pues al sí. menos en mi opinión, siento que es muy importante promover este uh-huh. tipo de comercio, que bueno, uh-huh. va muy de la mano con otro concepto llamado economía solidaria, uh-huh. el cual la base es la cooperación, es decir, es una variante del capitalismo tradicional. Nosotros ya no buscamos hacer rico a una sola persona, sino generar recursos para toda la comunidad y no solo enriquecerla monetariamente, sino a nivel cultural y que todos tengan un nivel de vida aceptable sin generar un daño a mayor plazo. Uh-huh. Y es algo que, al menos en lo personal, siento que aún no se logra bien, porque por lo menos el mexicano tiene esa mentalidad de, bueno, si yo no soy rico, ¿por qué los demás tienen que serlo? ¿Por qué él está sacando dinero de esto y yo no? O sea, creo que tenemos que dejar a un lado esa mentalidad de individualista y buscar más la cooperación, más la solidaridad, que es lo que tarde o temprano va a repercutir a nivel de comercio. Yo creo que está sobrevalorado el poder y la riqueza. Cuando uh-huh. tal vez tengamos que hacer este tipo de enlaces de abundancia que no tiene que ver con el dinero, por ejemplo. Y a mí me parece interesante, importante, tres cositas rápido uh-huh. para no quitarles el tiempo aquí a los chicos. Uno, pensemos y revisemos nuestras etiquetas de dónde vienen las cosas. Uh-huh. Mientras más distancia viajaron, es probable que haya intervenido una empresa muy grandota para traernos los productos. Entonces, revisemos etiquetas. Dos, ¿en dónde compramos? Cuando compramos en supermercados y esos supermercados son cadenas internacionales, los que están ganando ese dinero son esas cadenas internacionales. Uh-huh. Explotan a los trabajadores porque les pagan muy poco, explotan a los productores porque les pagan muy poco y les exigen una serie de características casi perfecto los productos, y la merma la tienen que asumir los productores. Uh-huh. Y nos explotan porque nos dicen qué comer. y hoy por hoy estamos comiendo mucha comida industrializada. Entonces veamos a quién le doy mi dinero, porque ese dinero sirve para campañas políticas. Por ejemplo, cuando Trump ganó, la empresa más grande de supermercados financió parte de esto y está a favor del muro famoso. Entonces nos quitamos y nos rasgamos las vestiduras que decimos no al muro, pero en la práctica seguimos comprando en estas cadenas de supermercados. Y tres, mientras más le quitemos, cuando hablamos de cadena, eslabones a esta cadena, más justo se vuelve el proceso. Uh-huh. Si yo puedo ver y conocer al productor que me está vendiendo los alimentos o los productos, entonces la cadena solamente tiene un eslabón, es el productor y el consumidor. Entonces los mercados, le llamamos canales cortos de comercialización, lo que están intentando es justo acercarnos entre productores y consumidores. Si cumplimos estas tres máximas, estamos haciendo esta economía solidaria y estamos entrando a un proceso más justo y, diría yo, porque trabajo en la Cosustenta, sustentable. Muy bien. Oigan, sabemos que el concepto de sustentabilidad es un horizonte, ¿no?, en el cual podemos caminar y encauzarnos. ¿Pasa lo mismo con el comercio justo? ¿Es utópico? ¿Es un horizonte? ¿Sí se llevan a cabo acciones? ¿Hay ejemplos de ello? Sí, efectivamente sí hay ejemplos de ello. Por ejemplo, el Tumin, que también es como incluso crearon su propia moneda, que creo que es una buena, bueno, es una buena alternativa porque, uh-huh, pues bueno, favorecen la economía regional, ya que pues bueno, entre son productores o empresarios que pues bueno, ellos entre ellos cambian esa moneda y entre ellos cambian el producto, haciéndolo, asemejándolo un poquito al trueque. Uh-huh. Sí, creo que hay muchos ejemplos y los tenemos también bien cotidianos, ¿no? O sea, uh-huh, vamos al mercado y ahí encontramos muchas maneras de hacer comercio justo, y es pagando lo justo a las personas, tratando de evitar lo más posible ir a los grandes comercios, a los, uh-huh, grandes establecimientos, y en lo cotidiano podemos ir haciendo, comprando a los vecinos, a los amigos, que aquí en Xalapa tenemos la gran fortuna de tener muchas comunidades que vienen a Xalapa a vender o que podemos ir fácilmente a comprar. Y tenemos de todo, y aparte súper fresco, verduras, quelites, aunque en, uh-huh, ya en los tianguis muchas veces la verdura viene de Puebla, pero hay muchas cosas que podemos comprar locales e ir investigando, preguntándole a la señora, a, uh-huh, a los comerciantes locales, de dónde trae su producto, cuánto tiempo le cuesta cultivarlo, y así nos vamos haciendo, teniéndole esa conciencia de lo que cuesta producir eso y que realmente por lo que lo venden no es honoroso, ¿no? Exacto, y además el valor de un producto no solamente tiene que ver con el esfuerzo y la dedicación de quien lo produjo, sino también cuánto le costó a la tierra, cuánto le costó al planeta producirlo y cuánto le va a costar desecharlo. Ya estaremos hablando también de la huella ecológica de cada una de lo que representa una cadena de producción. Y un tema importante es el dinero. Ahorita nos vamos a ir a una pausa musical, nos vamos a música con ambiente. Estamos al 8-17-51-15 y la canción que viene es de Aterciopelados, un grupo que yo creo que muchos de aquí somos fan, y la canción se llama Don Dinero. Para ustedes, ¿qué representa el dinero? Una forma de transacción. Pues es algo que nos da la capacidad de hacer cosas, y entonces es interesante tener lo suficiente para cubrir nuestras necesidades, ¿no? ¿Y el dinero a veces corrompe? Para mí que es una obsesión, y cuando pensamos como obsesión en el dinero, ya nos amolamos. Pensemos que es eso, una posibilidad de acceder a recursos. Salvador. Sí, por supuesto que corrompe, como menciona el doctor Escalona, una vez que te obsesionas con el dinero, no ves el punto en el que quieres parar de tener, uh-huh, y comprar más, y es algo que se debe cambiar en nuestra forma de pensar. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen desde la emoción, desde esa sensibilidad que tiene Aterciopelados respecto a Don Dinero. Si estás enredada, te compra un cepillo. Si quieres casarte, te compra un anillo. Compra un destornillador si te falta un tornillo. Don Dinero, como te quiero. Estás muy radical, te compro un regulador, te compro un par de pilas, si se te apagó el motor. Don Dinero, como te quiero. Serpentinas, me compro un autotune si mi oreja no afina. Don Dinero, como te quiero. Hay que regresar a su dimensión y a su nivel, al dinero, porque justamente ahorita que estaba la canción aquí en la mesa de la ensalada, que pues hace honor al nombre, en la ensalada, muchos componentes que de manera armonizada estamos tratando de generar saberes y sabores también desde la sapiencia y desde el sentir sobre este tema de comercio justo. Les recordamos que estamos al 817-5115 y al 2281-0404-77, que es nuestro WhatsApp. Tenemos dos invitaciones para todos ustedes, que si quieren también ser parte de este eslabón de redes y de tejido social para tomar conciencia y acción en temas de comercio justo, pues deben de escuchar estas dos invitaciones que trae Yaraí y Salvador sobre un congreso tequio, y María José, que en estos momentos se suma a la mesa de la ensalada, ella viene también de la Cosustenta. Yaraí, los escuchamos para que inviten a nuestro público. Por supuesto, los esperamos del 19 al 22 de octubre en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana y el Paseo de los Lagos. Bueno, la temática de este año es el comercio justo y economía solidaria, en el cual, que pues bueno, es como una alternativa donde vamos a tener a productores, en el cual van a estar demostrando sus productos para la exposición y venta. También tendremos eventos artísticos y culturales, el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, entre otros, al igual que pues bueno, tendremos conferencias donde el doctor Miguel Ángel Escalona nos estará acompañando en una mesa de diálogo. Sí, bueno, recordar que el evento, el Tequio en general, este es el sexto año consecutivo que se realiza de forma ya oficial. Y surge exactamente, como lo mencionó Yaraí, como una alternativa para promover el comercio justo y la economía solidaria. Y vamos a contar con productores de toda la región centro del estado de Veracruz, así como habrá mesas de diálogos en diferentes temáticas, desde innovación educativa hasta impacto de los productos productivos y medio ambiente y sustentabilidad. Muy bien, ¿nos pueden repetir horarios, fechas y lugar, por favor, para todos los que los están escuchando y quieran asistir? Claro, Eli. Es del 19 al 22 de octubre. Ajá. En el Paseo de los Lagos. Estará repartido entre el Foro del Aire Libre y la Casa del Lago, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, es abierto a todo el público para quien guste acompañarnos. ¿Tienen alguna página, no sé, Facebook, sí, o institucional? Sí, tenemos Facebook, que es Congreso Tequio, Fira Artesanal. Ahí pueden ver las bases y también contaremos con Ciclo de Cine Francés, porque bueno, Francia es nuestro país invitado. Uh-huh. Y que pues bueno, aquí tenemos este festival, solamente aparece en Querétaro, que es a nivel internacional, pero trajimos para acá los cortometrajes. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos a este sexto Congreso Tequio Internacional Artesanal. Tequio, qué maravilla de palabra, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues bueno, el tequio proviene del náhuatl, que bueno, es que más que un intercambio de saberes, yo creo que también es como una parte del trueque, que pues bueno, que es como un poco más de la cosmogonía, del aprender al intercambiar algo. Perfecto, y justamente que don dinero se vaya un poquito hacia un lado. Oigan, nos saluda y a su vez también le mandamos un fuerte abrazo a nuestra queridísima Meche Lozano. Ella menciona, los estoy oyendo, lindo, interesante y útil programa. Muchas gracias, Meche. María José Cervantes, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, gran amiga, compañera, nos vienes a invitar a algo bien maravilloso que va a suceder también en la Universidad Veracruzana. Sí, algo súper bonito, pues es el Tianguis Agroecológico Universitario. Ya en esta ocasión es la cuarta sesión. Nosotros hemos intentado desde la coordinación y en coordinación con SAISUB y con DADUB, que es el Sistema de Salud de la Universidad Veracruzana y la Dirección de Deportes, pues bueno, acercar a la comunidad universitaria a que, bueno, conozcan como un poquito más estas alternativas de salud que en las que estamos trabajando. Entonces, bueno, pues es el Tianguis Agroecológico Universitario, cuarta sesión, ahora la llevamos a la Facultad de Pedagogía. Entonces, pues bueno, es también como llegar a una zona de la comunidad universitaria que está como un poquito alejada, ¿no? Porque normalmente como que centralizamos todo en la zona UV. Entonces, bueno, lo llevamos para allá para que, bueno, puedan tener acceso a este Tianguis, Facultad de Pedagogía, FKS, Psicología también está por allá, el CEA también. Entonces, bueno, es como una comunidad bien interesante, ¿no?, por la ubicación que tienen allá. Entonces, la cita de esta cuarta sesión del Tianguis Agroecológico Universitario es el jueves 19 en la Explanada de Pedagogía. Pues, bueno, vamos a tener, como siempre, diversas actividades que nos nutren el Sistema de Salud y DADUB, que son las activaciones físicas, las charlas informativas, demostración de cómo preparar tus alimentos saludables. Uh-huh. Y bueno, los talleres que nos ofrecen los productores del Tianguis. Entonces va a estar bastante bonito. Oye, y sin duda alguna no solamente nos nutren la barriga, también nos nutren la conciencia, fortalecen el comercio justo y solidario. Tanto el Congreso Tequio como el Tianguis Agroecológico son dos eventos que suceden desde la Universidad Veracruzana, una universidad pues interesada, ¿no?, en abordar estos temas tan importantes. Y pues si puedes volver a repetir lugar, horario e invitar a quienes te están escuchando. Claro, jueves 19, que es la próxima semana, en la Explanada de Pedagogía, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y bueno, para que se acerquen y a conocer como otras formas de alimentarnos y de vivir nuestra salud plenamente. Muchas gracias, María José. Oigan, se comunica también con nosotros por vía Facebook Marta Sánchez, a quien le mandamos un beso y un abrazo también. Y también nos preguntan que cuándo es el Congreso Tequio. Si nos pueden decir repetir la fecha, claro, de favor. Claro, es el 19 al 22 de octubre en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y pues bueno, también en el Paseo de los Lagos. Perfecto, ahí lo tienen. Muchas gracias a quien se comunica con nosotros. Y bueno, ahora vamos a una sección, Creciendo como Plantas, Plantando Conciencia. Esta sección que está siempre a favor de acrecentar entre todos ese conocimiento, ese sentipensar, para poder prevenir, mitigar acciones que a veces pueden afectar no solamente a nosotros como especie humana, sino también a nuestro planeta Tierra. Vamos a la sección Conciencia. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Bueno, pues está aquí con nosotros, nuevamente los vuelvo a presentar, Beatriz Torres Beristain y Miguel Ángel Escalón Aguilar. Ellos son investigadores de la Universidad Veracruzana. Ambos tienen y desempeñan papeles en la universidad. Y el día de hoy nos vienen a platicar sobre una situación que a todos nos debe de preocupar y ocupar, una situación que se está suscitando en los municipios de Actopan y también en el municipio de Alto Lucero, sobre un proyecto minero. Beatriz, Miguel, cuéntenos al respecto. Pues sí, a propósito del comercio justo y todas uh-huh. estas cosas, la pregunta es, ¿a quién le gusta el oro? ¿En dónde está el oro? Uh-huh. ¿Y quién nos vende el oro? Resulta que el oro está en la tierra y que para poder sacar ese oro se necesitan como muchas cosas raras. Por un lado, quitar la capa vegetal que en muchos casos, y lo va a comentar Beatriz ahora, es vegetación natural que puede tener especies endémicas que son solo de ese lugar uh-huh. y que puede afectar. Pero para sacar ese oro que no está, como nos pintan en las películas, lingotes ya procesados, se tiene que procesar o se tiene que extraer, separar, y para eso se usan productos químicos y un gran volumen de agua. Entonces, cuando pensamos en el oro y no vemos esta historia, estamos justificando que una empresa de otro país firme un convenio con nuestro gobierno y entonces empiece a extraer este oro. Ese oro, no dicen el 50 es para ti o el 50 es para ti, sino el oro es para mí solito porque yo invertí y me diste chance de vender. Entonces, afecta al medio ambiente, afecta a la economía local y afecta a la economía global y afecta a nuestra salud. Pero estamos obsesionados porque en esto del valor pensamos que el oro es la mejor inversión, uh-huh. porque el oro nunca va a bajar de precio. Entonces, hoy hay inversiones en oro. Entonces, este tipo de cosas hacen que haya un rechazo social y una reflexión académica al interior de la universidad sobre este tipo de iniciativas. Y la iniciativa concreta que se está hoy debatiendo y que hay resultados interesantes es esta iniciativa que se conoce como La Paila, uh-huh. que es una mina a cielo abierto en donde una empresa transnacional está intentando tener la autorización para extraer este oro. Y ahí es donde surge el papel y la relevancia de las instituciones de educación superior, Beatriz. Sí, definitivamente es algo que los ciudadanos de a pie nos cuesta trabajo abordar si no es de una manera colectiva. Uh-huh. Todos tenemos algo que decir, pero de alguna manera las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen presupuesto que uh-huh. es de todos y de todas, y porque tienen a gente que es pagada por el erario público y que pues tenemos que pensar ese papel que tiene la universidad como es eso, ¿no? Como un garante de los derechos humanos, del bienestar, del buen vivir, hacia dónde estamos caminando. Y definitivamente este proyecto nos parece que no apunta ni aborda ninguna de lo que acabo de mencionar, sino, como dijo Miguel, es un beneficio para una empresa transnacional, donde la cual se llevaría el 99% de sus ganancias, dejando el 1% para el gobierno federal. Entonces, lo que estamos viendo es una extracción total de los recursos y que el daño, que es muy grande, se queda en los veracruzanos y en la parte local. Entonces, este proyecto en particular nos preocupa mucho por varias razones, pero solo voy a mencionar unas pocas. La primera es su cercanía con la planta uh-huh. nuclear Laguna Verde. Es una zona geotérmica, ¿verdad? Pues sí, cerca está lo que se llama Los Baños, ajá. que es una zona donde hay aguas termales. Uh-huh. Entonces hay muchas características especiales. Esa es una y que está poco explotado, digamos, turísticamente, uh-huh. pero que existen esas características. Entonces esta mina es una mina, como mencionamos, de financiamiento o de dinero canadiense, que trataría de explotar. En este caso son 360 hectáreas más o menos el tamaño del área que tienen designada, de la cual le quitarían a la capa forestal a 265 hectáreas. O sea, se quitarían totalmente, cuando estoy diciendo área, capa forestal, es uh-huh. absolutamente todo, no queda un pastito. Y no solo eso, sino que además este pago que hacen al gobierno es sobre superficie, y las minerías a cielo abierto lo que hace es un gran hoyo. No equivoquemos la minería tradicional que se usaba en el norte del país, que era a través de hacer túneles, ¿no? Uh-huh. Ir extrayendo de vetas, que eran grandes yacimientos de oro y de plata y otros minerales, y se extraía más o menos de manera fácil. Ahora lo que se dice que hay de oro aproximado en promedio en esta zona es 52 gramos por tonelada. O sea, es ridícula la cantidad de oro que se podría extraer. Sin embargo, por lo que justo acabamos de comentar, uh-huh. es redituable, porque el lugar preponderante que le hemos dado al oro y al dinero en nuestras vidas. Entonces sí es como muy dramático lo que ocasionaría, y mencionaba Miguel las sustancias tóxicas, una de ellas, de las más peligrosas, el cianuro, que también se estarían usando aproximadamente 145 toneladas al mes de cianuro para la extracción, esta extracción necesaria de oro y plata. Entonces sí tenemos como muchas problemáticas ambientales, además de una posición privilegiada que tiene esta zona en cuanto a biodiversidad, en cuanto a plantas, en cuanto un montón de situaciones específicas. Una de ellas es el río de Rapaces, que justo ahora está pasando, y cualquiera uh-huh. que tenga curiosidad, busque la página de Facebook Río de Rapaces, donde podemos estar viendo miles y miles de pájaros sobrevolando esa zona, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos gran preocupación por lo que pasaría con esta fauna. Entonces, así tenemos una gran diversidad de problemáticas, y nos parece que no es un proyecto que dejaría ningún beneficio a las comunidades cercanas, y pondría en riesgo, por la cercanía a Laguna Verde, a todo el estado. O sea, más que beneficio, es un gran impacto, es un gran problema, y qué bueno que personas como ustedes están sumándose para difundir, comunicar y tomar acción al respecto. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos de a pie para sumarnos a estas acciones, informarnos, pero también encauzarnos al detenimiento de esta iniciativa transnacional? Pues bueno, yo diría que no comprar oro, ¿verdad? Pero es lo más fácil. No, nos debemos de juntar, sí. Informarnos y tomar a partir de la información un juicio. Hay algo que se llama principio precautorio, uh-huh. que dice que si es bueno o es malo, mejor prevenimos. Entonces, este principio precautorio nos permite reflexionar y hacer todos estos tipos de estudios que se están haciendo. Hoy la empresa detuvo la solicitud. Quiere decir que ya no está haciendo la solicitud para volver a hacer la explotación, pero el temor es que no se ha retirado totalmente, sino simplemente dijo, por hoy, por la cuestión política, argumenta, y por la situación del país, no vamos a continuar con la solicitud, pero es muy probable que se prepare con más uh-huh. argumentos, e incluso con los propios argumentos que la sociedad y las instituciones de investigación y educación dan, pueda prepararse y no tardando la prueba. Entonces nos tenemos que informar, y por eso mismo es que desde la universidad se está organizando mañana uh-huh. un coloquio uh-huh. justamente para escuchar las voces de la sociedad civil, de instituciones de investigación como INECOL uh-huh. y la propia universidad, para que la gente tenga más información. Estos datos que nos acaba de dar Beatriz, pues son datos que vienen de investigaciones, no son sacados de la mano. Claro, son fuentes serias. Entonces, mañana, a partir de las 9 de la mañana, uh-huh. hasta las 2 de la tarde, en el auditorio de la Facultad de Biología, va a haber este coloquio sobre esta minera. Entonces, vamos a hablar, vamos a pronunciarnos, y vamos a compartir toda esta experiencia y conocimiento. Uh-huh. En la parte económica, en la parte ambiental, y en la parte social y cultural, uh-huh. vienen impactos. Cuando empezamos a sumar todo esto y no vemos nada positivo, entonces decimos, ¿por qué es que se empeñan a veces en aprobar este tipo de cosas? Entonces, la idea, y esta es una buena oportunidad, hagamos alianzas, instituciones de investigación y educación, como la Universidad Veracruzana, que es una universidad pública, con la sociedad civil organizada, y con todo aquel que quiera aportar elementos, información de por qué no este tipo de iniciativas son adecuadas. Mañana de 9 a 2 en el auditorio de la Facultad de Biología estaremos organizando este coloquio. Perfecto, la Facultad de Biología que se encuentra en la zona universitaria de esta capital de Veracruz. ¿Algo más para concluir? Bueno, solamente como que esto que está sucediendo con esta mina La Paila, que hace 5 años se llamó Caballo Blanco, digamos, es la segunda vez que se ingresa la manifestación de impacto ambiental, nos está dando solamente el ejemplo de lo que está sucediendo tanto en el estado de Veracruz como en todo el país y de hecho en toda Latinoamérica, lo que es el neoextractivismo, que son un montón de proyectos que no son de gran beneficio para la población, pero que sí producen muchos daños. Nos parece que esto nos abre la urgencia de la universidad de involucrarse en este tipo de proyectos y cambiar quizás la ética con que algunos compañeros trabajamos y saber, bueno, ¿qué hacemos y para qué lo hacemos? Y creo que ese es un papel que la sociedad misma nos los está demandando a la universidad. Claro, la ciencia apropiada socialmente y políticamente, porque también no nos podemos desapegar de lo que es la política. Este coloquio que al que ustedes pueden acudir, lo pueden hacer, recuerden, mañana miércoles 11 de octubre de 9 a 2 de la tarde en la Facultad de Biología. Si unimos nuestras voces, nuestro corazón y nuestras voluntades, podemos formar y transformar nuestras realidades. Muchas gracias, Beatriz Torres Beristain, Miguel Escalón Aguilar. No se vayan, por favor. Ya estamos en la recta final de la ensalada y nuevamente entretejiendo con este concepto y esta realidad del comercio justo. Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, porque más allá de estar en la idea discursiva, también ver de qué manera nosotros llevamos a cabo esta práctica del comercio justo. Primero que nada, me gustaría saber, y nos gustaría saber a todos los que en este momento estamos escuchándolos, ¿ustedes dónde compran sus productos? Si son vendedores de algo, cuéntenos al respecto. Bueno, mi familia se dedica a la producción lechera. Uh-huh. O sea, entonces, al menos en el área láctea, no consumimos productos transnacionales. Pero esencialmente, diferentes productos los compramos en cadenas. Es más fácil, más accesible. Pero también empezamos, por ejemplo, he ido al tianguis agroecológico en un par de ocasiones. También hay uno que se organiza en Coatepec los fines de semana. ¿El mercado orgánico? Ajá, el mercado orgánico de Coatepec. Coatl. Ajá, entonces poco a poco hemos ido como que cambiando nuestra perspectiva de compra de productos. Más que nada también por cuestión de salud, ¿no? Uh-huh. Un producto orgánico siempre te va a dar ese plus de que estás consumiendo algo que no te va a hacer daño, cosa que algo que te venden en una empresa grande, en una transnacional, no te pueden asegurar, porque ellos lo único que quieren es ganancia, no quieren otra cosa. Oigan, haciendo un paréntesis en estas reflexiones, transnacional está ya con ciertas connotaciones. ¿Habrá transnacionales que sí manejan el comercio justo? ¿O realmente sí es algo fuerte de decir? Mira, no, efectivamente hay como los sellos, ¿no? Uh-huh. De comercio justo, pero a mí me tocó una experiencia en Holanda donde la misma compañía que tenía su marca de comercio justo, bueno, la acababa de sacar, fue como para hacerse autocompetencia. Uh-huh. Y tenía otros productos que no lo eran y que sabíamos, por ejemplo, nos estaban dando el ejemplo que habían cambiado de país, estaban trabajando en Sri Lanka y se cambiaron a Filipinas, porque ahora les convenía, y entonces dejaron después de 20 años a los productores colgados de la brocha, como decimos acá. Dios. Y se cambiaron a otro país porque les era más bajo el precio. Uh-huh. De producción. Entonces, creo que, pues sí, habrá algunas, ¿no?, que sí lo cumplan, pero en realidad creo que tenemos tantas opciones aquí locales. Claro. Que tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Claro. Multinacionales, uh-huh, pensamos en grandes empresas. El comercio justo nace justo porque decían, si yo estoy extrayendo los recursos naturales de los países que producen materias primas, uh-huh, ¿por qué no me asocio con ellos? En Barcelona, por ejemplo, hay cooperativas de consumo, cooperativas ya no pequeñitas, sino unas cooperativas en donde se está trabajando mucho este tema, y entonces deciden hacer este comercio justo. No es las grandes multinacionales. Uh-huh. Y entonces, transnacional, porque trasciende de la nación. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, ellos compran el café, pagan un precio preferencial, transforman el café y regresan parte de ese dinero a esto. Cuidan la historia de vida de la familia que está cultivando el café, y cuando entonces comercializan el café, le ponen rostro. Entonces, aunque es una cuestión de una organización de otro país que se vincula, es cuando empezamos a hablar de este comercio justo. Por desgracia, y como decía bien Beatriz, esto empieza a volverse un negocio, y entonces que las empresas empiezan a buscar estos sellos. Los sellos, por desgracia, son los que van pervirtiendo este tipo de cosas. Cuando yo veo Fair Trade, a veces aguas, a veces no es tan Fair Trade. Claro. Y en esa circunstancia, mejor lo local. Claro. Pues para que irme a otro lugar. Exacto, el desarrollo endógeno, ¿no? De una población, de una localidad. María José, en tu caso, ¿cómo fomentas este comercio justo desde lo local? Cuéntanos un poquito sobre tu día a día. Pues bueno, el consumo, yo sí tuve como un brinco así bastante grande, porque estaba como muy acostumbrada a que en mi casa, por ejemplo, con mi mamá, bueno, con mi familia y demás, la despensa se hacía en el súper, ¿no? Entonces, pues obviamente yo crecí como con eso, ¿no? Y di un brincote porque sí, al estar como ya empapada de estos temas y tener como un poquito más la conciencia de lo que significa, pues sí cambié ese consumo de mi despensa, de mis verduras, de mis frutas, etcétera, etcétera. Y pues ahora mis compras las hago en el mercado, ¿no? O sea, si puedo, pues me acerco a mercados orgánicos, al tianguis agroecológico. Y si no, pues bueno, los mercados locales, ¿no? También algo en lo que sí, pues también fue un brinco como bastante fuerte para mí, fue como en mis cosas de, como de uso personal, de higiene personal. También en eso dejé de, pues bueno, de comprar que el desodorante de tal marca, o el champú, o bla, bla, bla. También como con esta información del daño que tienen o que nos generan esos productos, ¿no? Por todos los ingredientes que tienen. Y pues bueno, también el trueque, a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Tenemos como mucho esta cultura de que si ya no necesitamos algo, si ya no lo queremos, ¡pum!, a la basura, ¿no? Y lo sacamos. Entonces también he intentado como, pues como fomentar en mi familia, con mis amigos, esta cultura del trueque, ¿no? De, bueno, tengo esto, ya no lo utilizo, te sirve, y ahí como el intercambio, ¿no? Entonces, pues bueno, he dado como esos brinquitos. Ahí voy poco a poco tratando de cambiar como esos hábitos, ¿no? Bueno, pero es importante estar en esa transición, ¿no? Mientras más informados estemos, más acercados a fuentes de información que nos brinden la posibilidad de saber cuál es el meollo del asunto, de dónde proceden nuestros alimentos, pues vaya, hace que los cambios sean trascendentales en nuestro día a día. Yareli, ¿en tu caso? En mi caso con mi familia, bueno, hacemos cultivo de traspatio, desde sembrar lechugas, rábanos, tenemos también hierbas de olor, entonces que pues bueno, yo creo que también enriquece mucho la comida y el sabor, y pues bueno, también apoyamos mucho la economía local, por así decirlo, y pues bueno, vamos a comprar con productores de la región y que pues bueno, que también conocemos algo que platicaba la doctora Beatriz, que conocemos al productor, y pues bueno, más que una persona ajena, yo creo que también se vuelve como parte de nuestra cotidianidad y parte como es como nuestra familia, porque bueno, creo que ya nos conoce desde años y que pues bueno, que es algo que seguimos fomentando estas alianzas y que pues bueno, ya en vez de hacer algo impersonal, yo creo que lo hacemos cada vez más personal, estas relaciones. Claro, recordamos que somos humanos, ¿no? Entre todos, más allá de que estamos en algún eslabón de la cadena comercial. Y en tu caso, Beatriz, cuéntanos. Bueno, yo consumo mucho cuestiones locales, sí, a veces voy al súper, pero sí hay como una reflexión de qué comprar y qué no, ¿no? Entonces, soy una fanática de ver las etiquetas, entonces cuando voy al súper me tardo horas, y si pasa mi filtro, ya no, después ya no pasa el de mi esposo y voy viendo cómo él va sacando cosas del carrito. Sí. Entonces, sí hay como esta, pues, autorreflexión que uno tiene que hacer y también decir, bueno, ¿cuánto necesito? ¿Para qué lo necesito? Y tengo la ventaja de tener pues gente que nos vende a veces y entonces localmente verduras y entonces te das cuenta y uy, no trajo lechugas, no, pues no ve cómo está lloviendo, pues no hay lechugas. Claro. Entonces te das cuenta que efectivamente hay cosas que no se dan por cómo está el clima y también te das cuenta que hay que pagarlas un poquito más caras porque de las 10 que tenían pues tienen ahora una. Entonces este vínculo con el productor te hace más consciente del trabajo que cuesta y de cómo, por ejemplo, las cuestiones climáticas afectan mucho y ellos son los que pagan el pato, ¿no? Ellos son los que asumen los riesgos, los que asumen si no hay producción y el mercado castiga mucho. Entonces eso nos hace reflexionar mucho sobre lo que tenemos, la ventaja de tener cerca y también los precios que tienen que ser más justos, ¿no? Claro, sí. Y que la marchanta se vuelva nuestra amiga, ¿no? Que no le regateemos. Digo, también en México, como en Turquía, en el Gran Bazar, está la cultura del regateo, ¿no? O sea, también es parte de nuestra cultura mexicana. Pero no hay que pasarnos de listos, ¿no? Hay que dignificar también el trabajo que hacen los productores y las productoras. Oigan, les recomiendo una página que se llama El Poder del Consumidor. Así la encuentran también en internet. Y me fascina una sección que tienen, que es radiografías de distintos productos. Hace poco estaba leyendo del Yakult. Y sí tiene una bacteria ácido láctica. Y sí en una cantidad requerida para funcionar en nuestro sistema digestivo, pero maneja del 50 al 80% del azúcar que un niño y niña tiene que consumir al día. Entonces, obviamente, inhibe lo beneficioso que puede llegar a ser esta bacteria. Entonces, ahí les recomiendo El Poder de Consumidor. Ya casi nos vamos, pero sí me gustaría que Miguel Escalona nos dijera de qué manera él vive el comercio justo. Ay, pues ¿Por dónde empezar, Miguel? Lo disfruto mucho. A mí me parece que regresar a las relaciones personales, uh-huh, en el intercambio de bienes y no el comercio, si intercambiamos bienes, me parece que es importante, es maravilloso. Toda mi comida nosotros la compramos en mercados locales. Cuando hablamos de toda la comida, es toda la comida. Y el papel de baño y estas cosas, las compramos en las tiendas de abarrotes. Uh-huh. Yo evito ir mucho al supermercado, y menos si tiene un nombre raro en inglés o esto, menos aún, porque mi dinero se va. Entonces esta parte es muy importante, y comprarle a la gente de viva voz, y se vuelven tus comadres y tus compadres. Eso sí. El pilón siempre está presente. Uh-huh. Por ejemplo, el domingo pasado que fui al tianguis, que voy todos los domingos, Agroecológico Jalapa, ahí en la unidad de artes, compré unos aguacates y ¡pum!, me ponen un aguacate gratis. Entonces, ese es bien padre, porque sí. Entonces, pero además, la persona que estás vinculada a ella te invita a la fiesta del pueblo, entonces acaba siendo, conociendo la fiesta del pueblo, la cultura, claro. Y eso es maravilloso. Normalmente, nosotros no regateamos estos precios, pero sí reflexionamos sobre cuál es el precio justo para el consumidor y, uh-huh, para el productor. Uh-huh. Es algo a lo que tenemos que llegar. No como consumidor tendría que pagar grandes cantidades de dinero porque sea un producto sano, sino el precio justo. Uh-huh. Y no como productor tendría que excederme de un precio porque no tiene químicos, sino lo justo para ellos. Claro. Entonces, cuando llegamos a este diálogo, en donde podemos llegar a un acuerdo, me parece que estamos hablando de un comercio justo. Bien, pues muchísimas gracias a Miguel, a Beatriz, a Yaraí, a María José y a Salvador por enriquecer esta ensalada del día de hoy, que hablamos sobre comercio justo y también sobre esta problemática que estamos viviendo y de la cual nos tenemos que informar del proyecto minero. Y recordar que las cosas son las que se usan, no es usar a las personas. Entonces, en el comercio justo, recordemos que las personas hay que amarlas. Las personas pueden ser nuestras amigas. Y las cosas, pues sí, tienen una utilidad. Bueno, pues yo soy Citlali Aguilera. Un gusto haber estado compartiendo con ustedes desde Radio Universidad Veracruzana, desde La Ensalada, una emisión más. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias a nuestro operador del día de hoy. Muchas gracias a nuestro auxiliar Hugo y también a nuestro productor Antulio García. Nos vemos para la próxima. Bonito día. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.